nunca más volveré a compartir la almohada, nunca más volveré a perderme en otra piel, nunca más volveré a querer algo más que nada, nunca más volveré a tener nada que perder, nada, nada que perder, no quiero nada, no quiero nada que perder. Más mentiras de unos labios que no puedo creer. Ya me da lo mismo quedarme por el camino o llegar solo a la vejez. ¿Dónde firmo? Y algunos creo que nunca podrían soportar estar tan solísimos. Lo que yo no soporto es estar lejos de la verdad. Es sencillísimo. Y me busqué otra droga, me cambié de camella. Lo que me meto ahora, música por la vena. Y me busqué otra droga, me cambié de camella. No te joroba, música por la vena. Y me cambié de vicio y me busqué otro amor. Tengo pasión por el ruido, loco por el rock and roll. Y me busqué otra vida, me cambié de adicción. Lejos ya de las mentiras que no tienen corazón. Cada uno escoge su camino y cada uno paga su precio. Yo me quedo solo conmigo y los demás os engañáis todo el tiempo. No quiero nada, salvo la verdad. No quiero nada, no quiero nada más. No quiero nada, salvo la verdad. Y si todos son mentiras, yo no quiero nada. Y me busqué otra droga, me cambié de camella. Lo que me meto ahora, música por la vena. Y me busqué otra droga, me cambié de camella. No te joroba, música por la vena. Y me cambié de vicio y me busqué otro amor. Tengo pasión por el ruido, loco por el rock and roll. Y me busqué otra vida, me cambié de adicción. Lejos ya de las mentiras que no tienen corazón.